Buenos días a todos. 18 de septiembre de 2016. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos esta mañana, todos reunidos. Nos hemos podido saludar, abrazarnos, darnos la bienvenida hoy. Y aquí estamos, Señor, nuevamente, para poder compartir tu palabra. Qué bueno, Señor, y qué hermoso es habitar los hermanos juntos, dice tu palabra, pero en armonía. Y alrededor de esta tu palabra. Oramos, Padre, porque así como a cada uno de nosotros habla, de igual manera podamos manifestarla a otros en lo que tú quieres que hagamos, Señor, participarla, compartirla. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, Javier dio la cita bíblica para esta mañana, segunda de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17. ¿De qué viene hablando en estos tiempos Pablo para nosotros? Recordamos la predicación de nuestro hermano David Ariza y hablaba de los tiempos peligrosos. Nos contaba de cómo estos hombres se caracterizaban por hacer cosas pecaminosas, dañinas, contraproducentes para la iglesia, para los hermanos que aún estaban dentro de las iglesias y que estaban siendo engañados. Timoteo era un joven también, temeroso de Dios, pero que en algún momento estaban sucumbiendo a estas enseñanzas falsas. Eso nos lo dice más o menos el capítulo 3, versículos 1 al 9, lo que terminábamos en ese tiempo. Y si bien Pablo está encarcelado, bueno, sí, sufre el dolor del encarcelamiento. Pablo está alejado de su gente. Pablo piensa mucho en algo que le trae aún mucho más dolor de lo que él está padeciendo en una cárcel y alejado de su gente. El dolor que más le produce aquí a Pablo es el ver de que hay personas que han cambiado su fe, que se han ido tras doctrinas erradas, que han negado la fe, que han apostatado de la fe. Eso es lo que más le dolía a Pablo. Por eso la necesidad de él, estando allí en esas circunstancias, de escribirle una carta a su amado Pablo, a su amado Timoteo, perdón, y contarle de las cosas que ya habían sido expuestas con anterioridad, que habían sido conocidas y profetizadas, y que en esos tiempos peligrosos estaban sucediendo. Hoy también son tiempos peligrosos para nosotros. Lo sabemos, lo entendemos, de la falsedad con la que el Evangelio hoy se está presentando y del engaño de cómo muchas personas, por lucro, por fama, porque así se han visto, están torciendo las Escrituras y están enseñando la falsedad. Y nosotros, cada uno de nosotros, estamos frente a eso todos los días, ¿cierto? Todos los días. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? La pelea, como dicen por ahí, es peleando, pero no, no. Y vamos a aprender. Cuando alguien va a enfrentar una lucha, o cuando los ejércitos se preparaban, ellos no iban improvisando, ¿cierto? ¿Preparaban qué cosas? Estrategias. Bueno, aquí vamos a pelear, decían ellos. Vamos a enfrentarnos al ejército más poderoso que pueda haber en la época. Pero necesitamos estrategias. Necesitamos planear cómo vamos a entrarles, cómo los vamos a enfrentar, qué armas vamos a usar, qué tenemos, qué herramientas vamos a usar. Y ustedes ven los ejércitos cómo se organizan, ¿no? Primero, ¿quiénes van adelante? ¿Los qué? Es la guardia, ¿cierto? Pero la primera línea, ¿quién la conforma? ¿Soldados qué? Flecheros, ¿cierto? ¿Después va quién? Bueno, hay muchas formas de organizarse, ¿cierto? Otros organizan la caballería. Y atrás ya viene la más pesada, si tienen armamento pesado. ¿Qué cosas? Exacto. Cañones, tanques, ahí viene todo lo pesado. Pero primero, para abrir paso, vienen las personas, los soldados, flecheros. Bueno, esas son estrategias. Quizás ustedes saben otras estrategias. Hay miles de estrategias, no solamente para la guerra, sino para hacer negocios, para mirar cómo organizar una empresa, estrategias. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Hay tres estrategias que Pablo nos va a enseñar. Y la primera de ellas la vamos a encontrar versículos 10 al 13. Vamos a leerlo. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Lo primero que vamos a mirar aquí como estrategia es seguir a líderes piadosos. Seguir hombres piadosos. Esto es lo que más o menos está considerando lo que nos pide que miremos ahí. ¿Quién era Pablo? Dice ahí, pero tú. Esa palabra pero es una conjunción, ¿cierto? Adversativa. ¿Qué quiere decir eso de conjunción? Aprende uno español también, ¿cierto? Gramática. Es algo que se va a decir contrario a lo que se viene diciendo, ¿cierto? Lo que se venía diciendo anteriormente, estos hombres son con estas características, y aún Pablo le va a advertir a Timoteo, a estos evita, huye de estas cosas. Pero esa palabra ahí, pero, va a mostrarnos lo contrario. Pero tú, le dice a Pablo, tú has seguido. Pero tú eres diferente. Cuando yo me encontré con esa primera palabra, dice, pero yo, Edgar, ¿qué he seguido yo en todo este tiempo de cristiandad? Y lo que va a decir aquí Pablo ya no son 19 errores de estos hombres, sino 9 características que el creyente debe tener ahí. ¿Sí? La primera es, pero tú, bueno, dice, has seguido mi doctrina y primero, o después de decir tú, has seguido. Seguir es la manifestación de algo constante, de algo que yo estoy dispuesto a continuar. Pablo vivió situaciones difíciles, ¿cierto? Y él seguía. ¿En algún momento le vimos desfallecer? Sí, hay momentos de caída que luchaba él, ¿cierto? Lo que yo quiero hacer no hago, ¿cierto? Esas condiciones en las que él se encontraba para mostrar que era humano como usted y como yo. No era perfecto. Pero él entendía que cada una de estas cosas que padecía no tenían o no veía la forma de él de que estas cosas socavaran su fe. Y él comienza diciendo, tú has seguido algo que yo también he seguido. Tú te has mostrado fiel a la doctrina. ¿Y qué es esto de la doctrina? Refiere a las enseñanzas teóricas, ¿cierto? Que sirven de base como fundamento a lo que entendemos. Cuando decimos, yo he seguido la doctrina del Evangelio, estamos hablando de todo el compilado de las enseñanzas que tiene este libro hermoso, la doctrina completa. Has seguido mi doctrina. ¿Y qué encontraba en esa doctrina? Lo maravilloso de saber quién era Dios inicialmente, lo maravilloso de saber qué ofrecía Él, la salvación. Hay muchas doctrinas que estudiamos. Pero específicamente, él dice, ha seguido mi doctrina, en la cual hemos entendido y creído al comienzo, que es la doctrina de la salvación. ¿Qué otra doctrina tú has entendido y creído? La doctrina de la santidad. ¿Qué otra doctrina has entendido y creído? La doctrina de la Deidad, Cristo se hace carne, etcétera, etcétera. Y todo lo que enseña la doctrina, las partes que nosotros vemos y estudiamos en cada parte de la Biblia, todas son doctrina. ¿Alguna vez alguien decía, aquí en Noroccidente no se enseña la doctrina? Perdón, hermanos, pero cuando tú lees pasajes de la Biblia, eso es doctrina. ¿O quién me dice que esto no es doctrina donde tú lees? ¿Quieres doctrina? De punta a punta está la doctrina aquí especificada. Tal vez quieren especificar de temas como los que nombré ahorita, ¿cierto? Pero la doctrina es toda la compilación de la palabra de Dios. Interesante descubrir esas cosas, ¿no? O decirlas, porque así piensa la gente. Pero tú, se dirige a Timoteo, es como si le dijese, tú has seguido la doctrina, tú has seguido lo segundo. Mi conducta. Y en esto yo digo, tenaz decir, tú has seguido mi conducta. Pablo dice, bueno, todo lo que yo tengo no es mío, es traído de la divinidad, es traído de Dios. Y esto que yo le estoy diciendo a Timoteo, dice Pablo, es mío porque yo me apersoné de eso. Y es como lo que tú y yo tenemos que decir, esto es mío también. ¿Sí? La doctrina es mía porque yo me apropié y la estudio y la vivo. Tratamos de vivirla, tratamos de expresarla. No solamente la doctrina, la conducta, como les estaba diciendo. Santiago 1.22 dice, mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. La conducta es el resultado de las convicciones que yo tengo en mi vida diaria. Es el testimonio que yo doy. Muchos podemos hablar bonito. Yo puedo estar aquí hablando muy bonito. Y puedo bajarme de este púlpito y me pueden decir, muy bonito su mensaje, poderoso mensaje. Usted es un maestro. Pero si Edgar no vive esto que acaba de enseñar y bajarse del púlpito, no sirve para nada. Pues sí, hay hermanos que miran la Biblia de uno y dicen, hermano, usted tiene esa Biblia bien marcadita. Chévere, ¿cómo me gustaría que su Biblia que mi Biblia fuera así? No se trata de que solo marcar, porque se puede quedar en solo marcas y no vivencias. La conducta de una persona tiene que ver en la vida de otro. Y eso es lo que Santiago decía, ¿no? Tito 2.10 dice Pablo a Tito, mostrándote fiel en todo, para que en todo adornes la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es evidenciar lo que yo estoy leyendo o aprendiendo. Adornar la doctrina, la palabra adornar viene de la palabra cosmético, ¿cierto? Cuando las mujeres usan cosméticos, ¿por qué lo usan? Para verse bonitas, ¿cierto? Bueno, hay mujeres que no lo usan, pero normalmente esos cosméticos son para embellecer, ¿cierto? Para verse bien. ¿Cómo nosotros podemos adornar la doctrina según lo que Pablo le dice a Tito? Adornar la doctrina es ponerle ese sabor de aplicar, de una conducta que realmente va con lo que estoy diciendo. ¿Qué es más adornar la doctrina? Es que todo lo que yo estoy haciendo glorifica al Padre, glorifica a Dios. Entonces no te quedes solo en palabras, sino adorna la doctrina con tu vida, con mi vida. Adornar. Luego viene diciendo la tercera característica. Primero, ¿qué? Doctrina. Segundo, conducta. Tercero, mi propósito. Se refiere a la meta que quería alcanzar Pablo. ¿Cuál era la meta que quería alcanzar Pablo? Bueno, en algunas veces leemos algunos pasajes y dice, todo lo he llenado en todo con el Evangelio. También en otras partes él dice, no voy a predicar donde el Evangelio ya ha sido predicado. O sea, él buscaba aún más allá de lo que en algún momento él entendió que tenía que hacer en el momento de su conversión. El propósito era glorificar a Dios. ¿Hay alguna meta que tú y yo tenemos que alcanzar también? Sí, yo puedo ponerme metas en esta mañana. Esta semana voy a predicarle a 20 personas. Una meta. Buena, sí, porque debemos hacerlo. Y después voy a discipular 5 personas. Metas. Metas piadosas, ¿cierto? Pero el fin de todas estas cosas es glorificar al Padre. Y creo que Pablo lo había mostrado, lo seguía demostrando y lo demostraría hasta el momento del final de la carrera cristiana. Cuando Pablo dijo, he aquí, terminado la carrera, he guardado la fe y me está guardada la corona. Lo habíamos visto en el pasaje anterior que habló Carlitos. Y saber que el propósito de él solamente al glorificar a Dios es también que en un día, cuando lleguemos a la gloria de Dios, recibiremos recompensas por lo que hemos hecho. O sea que el propósito es grande, las metas son grandes, alcanzables. En Hechos capítulo 20, 18 al 24, Pablo va a hablar de ese propósito. Voy a leerlo aquí, dice: lo que hizo Pablo fue enviar desde Mileto un mensaje a los ancianos y a la iglesia de Éfeso, rogándoles que fueran a encontrarse con él. Cuando llegaron les dijo: vosotros sabéis muy bien cómo me he comportado siempre con vosotros, desde el día en que por primera vez puse los pies en tierra de Asia hasta hoy. Sabéis que nunca he dejado de trabajar para el Señor, con humildad y con muchas lágrimas, y aún arriesgándome a caer en alguna de las trampas de los judíos que han tenido contra mí. Versículo 20: y también sabéis que a pesar de todo, jamás he vacilado en predicar ante vosotros y enseñaros lo mismo en público que en privado, cuanto pudiera seros de provechoso. He anunciado siempre a judíos y a gentiles que deben arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y los he instruido acerca de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Honra al Señor. Versículo 22: ahora estoy aquí de paso, después en mi espíritu he de ir a Jerusalén para afrontar lo que allí ha de sucederme. No sé lo que me espera. ¿Sabe qué le esperaba a él allá en Jerusalén? La oposición de los de su raza, de los judíos. Pero no me importa, dice, versículo 24, cuando haya de padecer, pues, al fin y al cabo, mi vida carecería de valor si no llegara a su final con alegría. Aunque también se puede referir a su confianza en Dios, en su palabra, perdón. Aunque también se pueda referir al Señor Jesús en su confianza de testificar acerca del Evangelio del amor de Dios. En estos versículos, él acaba de decir, en ese discurso, en una región llamada Mileto, a estos hombres, de todo el propósito que él tenía y que Dios había colocado en sus manos, en su ser, en su corazón, en su sentir. Ese era el propósito. La siguiente característica de los creyentes ahí es la fe. La fe es la lealtad con la que se sirve en forma dedicada al Señor. La fe es la lealtad, la dedicación con que se sirve al Señor. Aunque también puede referirse a la confianza en Dios y en la palabra con el poder que le impulsa el servicio. Cuando te dicen que has guardado la fe, te están diciendo: he guardado las enseñanzas. He guardado el conjunto también de enseñanzas. ¿Sí? Cuando dicen que él está imitando la fe, es el seguir. Lo mismo que venimos diciendo. Yo he seguido, yo me he caracterizado por confiar a pesar de en el Señor. Esa es otra de las formas como podemos ver ahí la fe. Otra característica, mi longanimidad. Timoteo, tú has visto mi longanimidad. ¿Qué es esto? Dominio propio. Por eso le puse a esta parte, es seguir a hombres piadosos. Timoteo, cuando por primera vez se encontró con Pablo ahí en Listra, veía cómo lo apedreaban y cómo se levantaba, cómo seguía, cómo entraba a la siguiente región y seguía predicando. Timoteo veía eso. ¿Qué haría yo al ver a un Pablo así? O a una persona que hace tantas cosas tan buenas, todo por el amor a Dios, todo por agradar y honrar a Dios. Yo decía: tremendo. Timoteo estaba mirando la conducta de a quien debía seguir. Creo que en nuestras vidas, en algún momento tuvimos un tutor, ¿cierto? ¿Todos tienen en este momento a alguien que les está aconsejando? ¿Nadie? Bueno, les sugiero que busquen personas piadosas para ayudarles. No es lo primordial, pero son los bastones que a veces el Señor tiene para animarnos, ¿cierto? Se llama tutor, se llama mi consejero, ¿cierto? Se llama mi mentor. No dependemos totalmente de ellos, ¿cierto? Pero son hombres que Dios ha usado. Yo personalmente sí he tenido personas de ejemplo, no perfectas, pero de ejemplo que me estimulan a mí a vivir como ellos tratan de hacerlo. Te has juntado papá y mamá a otra familia, que si ustedes, ¿cómo hacen? Bueno, vamos a aprender también cómo hacer, ¿cierto? Para honrar y glorificar a Dios. Pero Pablo tenía muy claro acerca de esto, de la longanimidad, la paciencia, el dominio propio, para no salirse de casilla, ¿cierto? Pablo vivía y se enfrentaba a los hombres y duro. ¿Pero qué mostraba él siempre? ¿Vemos a Pablo ahí saliendo y peleando? No. La longanimidad, la tranquilidad. ¿O ustedes vieron alguna vez a Jesús con sus discípulos con pancartas desfilando por Jericó y por Belén diciendo ¡no más guerra! ¡No más! ¿Ustedes lo vieron alguna vez? ¿Sí? Pues Jesús nunca hizo eso. Él enseñó que es diferente. Y Pablo enseñaba con la longanimidad. Otra característica, mi amor. Tú has seguido mi amor. Pues, ¿qué amor puede seguir si no es el que viene de parte de Dios? Es el amor que un día me mostró y me hizo rendirme a los pies de Jesús. Pablo tuvo que sentir el azote, la caída de su caballo, y ver y decir, Señor, aquí estoy. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice Jesús. Y de ahí en adelante el Señor le dice, te tengo cosas preparadas por las cuales vas a sufrir. Así de entrada nomás, ¿no? De una vez. Porque el Señor sabía qué instrumento iba a ser Pablo para la predicación. Pero estaba basado en el amor. El amor que un día experimentó de la persona del Señor Jesús y el amor que podía dar a los hermanos. Otra característica, mi paciencia. ¿Sí? Estamos en el versículo 10. Perseverancia, paciencia, es estar bajo prueba y tensión, pero mantenernos. A pesar de la prueba, a pesar de lo duro que sea, paciencia, mantener la calma, avanzar sin sucumbir. Otra característica, la penúltima, la número 8, mis persecuciones. Tú has seguido mis persecuciones. Entonces, si vamos un poco atrás a la carta, y si vamos un poco más atrás en la primera carta a los Timoteos, todo ha sido instrucción. El soldado, el labrador, el atleta, todo ha sido algo que Timoteo está viendo, vio en la primera carta, ve en la segunda carta. Y él le dice, imítame a mí. Creo que en esta mañana decirles a ustedes, imiten a Edgar, sería muy tremendo, ¿cierto? Habrá muchas cosas buenas, pero es muy, muy tenaz poder decir eso. Solamente hombres que viven realmente con la palabra de Dios, solamente hombres que son temerosos de Dios, pueden decir lo que dijo Pablo. ¿Digno de imitar? Sí. Mis padecimientos, como los que ya hemos mirado, ustedes quieren ver los padecimientos de Pablo, lean Hechos. Todo lo que él sucedió, lo que sucedió. No hay nada de lo que podemos imaginarnos a lo que él se enfrentó. Y nosotros a veces tenemos ciertas clases de padecimientos, pruebas en nuestras vidas, y ya queremos soltar. Llámese enfermedad, llámese falta de trabajo, llámese falta de dinero. Por cualquier situación queremos largar las cosas. Queremos dejar todo tirado y nos olvidamos de la gracia que me sostiene, que es Él. Y esas son características. Tú has seguido. Muchas de las veces Pablo habló con determinación y también habló con autoridad. Le habló a Timoteo diciéndole, debes hacer esto. Y estas no son simples recomendaciones, hermanos. Son obligaciones para mí mismo. Yo me hago estas obligaciones. Las características que yo debo mostrar como creyente no son recomendaciones, son órdenes dadas de Dios. Las tomo así, las tengo que vivir en mi vida. Los padecimientos de Pablo, dignos de imitar. Y finalizando el versículo 11, dice: de todas y cada una de ellas me libró el Señor. Para no dejar ahí las cosas, decir, sí, está sufriendo, pero ¿qué pasó? Dice, y de todas ellas, ahí finalizando el versículo 11, de todas ellas que me ha librado. ¿El Señor te dejó alguna vez solo, caído, desamparado? Creyentes que todo el tiempo están, ay, hermano, ore por mí, porque es que, bueno, está bien hacer la oración, está bien acompañarlos, pero muchas veces estamos en esas vidas como siempre, ahí, ¿cierto? Y no se ven que somos hermanos en victoria porque Él nos sostiene, ¿sí? Una vez un rey se fue de cacería y tenía un súbdito, su mano derecha, que todo el tiempo le hablaba de lo bueno que es Dios y le mostraba las bondades de Dios, y el rey decía, no me hable más de él, no le creo. Bueno, eso era lo que vivía ese hombre ahí. Y cierto día se fueron de cacería y tenían al frente un tigre que se abalanzó sobre ellos. Bueno, los hombres ahí como pudieron mataron al tigre, pero el tigre se le llevó un dedo al rey. ¡Cuá! Bueno, el rey furioso, volvieron de la cacería, se llevaron el tigre, pero él dijo, no, que tú tienes un Dios bueno, ¿por qué dejó que me quitaran un dedo? Dice, bueno, Dios tiene sus planes, Dios no se equivoca. Pues el rey se cansó de escuchar a este hombre y lo mandó a encerrar en la cárcel. Dijo, no creo en tu Dios. Cierto día volvieron otra vez a la cacería, pero no se encontraron con animales, se encontraron con un grupo de hombres que hacían rituales y ofrecían humanos a sus dioses. Cuando iban a sacrificar al rey, se dieron cuenta de que al rey le faltaba un dedo. Y dijeron, es imperfecto para nuestro Dios, no lo podemos sacrificar. Y se salvó el rey. Cuando él volvió otra vez al castillo, dijo, realmente, Dios es bueno, dice el rey. ¡Saquen a ese hombre de la cárcel! Y sacan al hombre de la cárcel. Bueno, su Dios sí es bueno, porque no me sacrificaron. Dice, pero cuénteme una cosa, si su Dios es bueno, ¿por qué Él permitió que yo lo encerrara a usted en la cárcel? Mire lo que le dijo este hombre, mi rey, si yo hubiese ido con usted en esa cacería, habría sido sacrificado en su lugar, pues no me falta ningún dedo. Por eso recuerde, todo lo que Dios hace es perfecto, Él nunca se equivoca. Guardó al rey y guardó al súbdito. Él nunca se equivoca en lo que hace contigo y en tu vida y en mi vida. Si esta mañana tú llegaste con una mente equivocada o solamente por venir, estás equivocado. Estás en el lugar equivocado. Siempre lo voy a decir, cada vez que entro por esa puerta, entro para recibir, entro para instruirme, para aprender. Y salgo con retos. Tiene que ser así, hermanos. Tiene que ser así. A veces escuchamos de monotonías, de ir y venir, 10 de la mañana, salir 12 del día, y esto es, se convierte en una rutina. Y no hay eso. No hay esos cambios. El futuro de los cristianos fieles es la persecución. Qué buena noticia, ¿no? El futuro de los cristianos fieles es la persecución. ¿Buena noticia? o mala noticia? ¿Sabían que nosotros fuimos salvados para eso? ¿Para padecer? Y eso es lo que no se predica en las iglesias de hoy en día. Bien lo dijo Spurgeon, ¿no? Hoy en día no se predica la sana doctrina, sino se entretiene. Y dijo lo siguiente Spurgeon: vendrá el día cuando no se alimentarán ovejas, sino que... se entretendrán cabras. Vendrán días en cuando no se alimentarán ovejas, sino que se entretendrán cabras. Esa es la locura que hoy en día se vive. Y uno pregunta muchas veces, bueno, ¿y si usted se muere, a dónde se va? Si tú que estás aquí en esta mañana llegas a morir, ¿a dónde crees o a dónde entiendes que pasará la eternidad? Y no te saben responder. ¿Saben por qué? Porque no se está predicando la sana doctrina. Y aquel que se arriesga a presentar la buena doctrina, esté donde esté, va a sufrir persecución. ¿Pero por qué nosotros no sufrimos persecución? ¿Por qué nuestras charlas, por qué nuestros diálogos no son esos? Ayer me dijeron tonto, estúpido por ser cristiano. ¿Te lo dijeron ya? Sí, nos lo han dicho varias veces. Pero no es la constante. ¿Saben por qué? Por esto. ¿Ah? Ahí no ven a Edgar, ¿sí o no? Y lo que mucha gente va a ver es lo que va a entender de lo que yo soy. Mi rostro habla. Pero ahí ustedes no pueden ver quién es la persona que está. Ustedes saben que es Edgar, pero si yo salgo a la calle y dirán, este loco, ¿quién es? Porque nosotros somos agentes secretos. Si nos diéramos a conocer, estaríamos teniendo problemas por todo lado. Ah, sí, él es un creyente, sí. Pero no afecta con nada. Porque su conducta, su vida, es igualitica a la de cualquier inconverso de allá, o peor. Por eso en estas iglesias de mala doctrina no se habla de esto que estamos hablando hoy. En este momento muchas de esas iglesias están saltando y brincando, pero no aprendiendo de la palabra de Dios, inicialmente predicando el Evangelio tal cual es, presentando a la persona del Señor Jesucristo. Sé de muchas personas que están en este lugar, que han salido de esos lugares y pueden dar testimonio. Pregunten, averigüen cómo ha sido ese cambio. Y cómo hemos entendido lo distinto que es la doctrina, la sana doctrina, la palabra de Dios. El versículo 12 dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todo el que quiera ser piadoso, todo el que quiera guardar la santidad, los principios bíblicos, escriturales, padecerán persecución. ¿Ya se dieron cuenta de que tú eres cristiano? En el barrio, en la cuadra, al lado de mi casa, a mis vecinos, ¿ya se dieron cuenta de que soy cristiano? ¿Por qué? ¿Cómo vivo? O buen testimonio o mal testimonio. La Biblia dice que nosotros somos sal y luz en medio de las tinieblas. Sal y luz en medio de las tinieblas. Según este versículo 12, hay lo siguiente: cada iglesia o creyente que se mueve en este mundo con tranquilidad, sin que nada le moleste, debe meditar seriamente acerca de su compromiso con Cristo. Todo creyente que se mueve en este mundo con tranquilidad, sin que nada le moleste, debe meditar seriamente acerca de su compromiso con Cristo. Pablo le decía a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Haz bien tu trabajo, cumple con tu trabajo que se te encomendó. Hazlo bien, preséntate como es. Muchos ejemplos podemos seguir viendo esta mañana acerca de personas que siguieron a otros. Josué siguió a Moisés. Eliseo a Elías. Y siguieron, ¿cierto? El mensaje. Hacían lo mismo que el anterior hizo. ¿Por qué nosotros no podemos imitar? Pablo dijo, imíteme a mí como yo a Cristo. Lo segundo es permanecer en la fe que aprendió. La segunda estrategia, aprender o permanecer en la fe que aprendimos. Versículos 14 y 15 dicen, pero persiste tú. El versículo 13 termina diciendo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y engañando a otros. Pues el resultado de una falsa doctrina, ¿qué es? Más falsedad y más adeptos, personas que se están dejando engañar. Pues quisiera que esto dijera algo diferente, ¿cierto? Pero Pablo dice, irá de mal en peor. ¿Tiene arreglo esto? Si no reconocen o no se humillan ante la persona del Señor Jesucristo, no va a haber cambio. Irá peor. Peor, y nos vamos a escandalizar de pronto de cosas mayores. No sé cómo más estos hombres van a presentar el Evangelio. No sé cómo estos hombres más van a pervertir. Sino es que ya es el colmo de muchas cosas. Pero la segunda estrategia, permanecer. Pero, vuelve otra vez a utilizar la palabra pero. Tú no eres como esos hombres que engañan. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué aprendió él? Ya lo vimos, las Sagradas Escrituras. Persiste, permanece en ellas, sabiendo de quién has aprendido. Ya lo vimos, ¿de quién las aprendió? De Pablo, sí, pero dice, ¿y qué desde la niñez? Va a hablar el texto siguiente. ¿De quién aprendió él? ¿Recordamos quién era su abuela? Loida. ¿Y su mamá? Eunice. Dos mujeres, escuchen esto, judías, con un padre griego, podríamos decir, era un hogar disfuncional, un padre inconverso, y una madre creyente y firme, judía, practicante del judaísmo de la época. Una mujer que estuvo dispuesta a hacer el papel que no hacía su esposo como inconverso, pero que estaba, ¿qué?, practicando lo que decía la Torá, la ley judía. Por supuesto, ellas en algún momento reconocieron a la persona del Señor Jesucristo, instruyeron a Timoteo. Voy a leer un pasaje en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18. Aquí en el versículo 14 dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, te has convencido. ¿Pero lo aprendiste de quién? Y el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿de quién? ¿Qué es lo que aprendió las Sagradas Escrituras? ¿De quién? De su abuela, de Pablo, de su abuela, de su mamá, de Pablo. En el momento en que Timoteo llega a encontrarse con Pablo, Timoteo no era un niño cuando se encontró con Pablo, ya era un joven hecho y derecho. Dicen que de su nación, de Listra, o sea, de su lugar de nacimiento, era muy reconocido. ¿Por qué? Por lo que había aprendido de su mamá y de su abuela. ¿Qué nos dice este texto? Deuteronomio dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 20. ¿Qué tenía que hacer esa mamá como judía? Guardar la ley. Se ponían esto que llaman filacterias. Y esas filacterias, esas cintas estaban llenas de textos bíblicos y de ordenanzas de la ley. En el frontal, la cajita, entre los dos ojos, decía para tener en mente, ¿cierto? Eso eran los simbolismos, de que lo que había ahí, la palabra de Dios guardada en esa cajita, tenía que vivirse. Y no solamente eso, sino que tenían que escribirlas ¿en dónde? En las puertas de la casa, en los postes. Y no solamente escríbanlas, sino díganselas a sus hijos todos los días. Enséñelas cuando están para acostarse, cuando se levanten, en todo momento. Y yo creo, estoy convencido de que Eunice y su abuela hicieron eso. Desde atrás hasta el momento en cuando conocen a Jesús. La Biblia no nos dice cómo fue ese encuentro, pero en las instrucciones y el por qué Pablo las nombra, está en 1 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Ahí en nuestro, cerca de nuestro texto dice, trayendo en la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una fe que se transmitió a esta generación. La fe no fingida es la fe que vivimos nosotros. La fe que recibimos, que es verdadera, no es fingida, es vivida. El Señor Jesús lo hizo. Nos lo mostró, nos enseñó, nos salvó. Y ese fue el encuentro que tuvieron ellas. Y lo mostraron a Timoteo. Permanecer en la fe que aprendimos. Esto es estar firme en la palabra. En 2 Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Siempre la recomendación hacia Timoteo es permanecer, retener, pararse firme las convicciones. Cuando tú y yo retenemos nuestras convicciones y de lo que hemos aprendido, hemos formado nuestra doctrina, nuestra forma de vivir cristianamente, nada nos hará desistir o de echar para atrás. No es que hoy tú estás entendiendo de que la salvación es eterna y ya mañana vienes con otro cuento. La salvación se pierde, hermano. ¿Y dónde te enseñaron eso? ¿A dónde fuiste? Ah, estuve visitando la iglesia de aquel hermanito, es que me queda más cerquita, entonces, ¿sí? ¿Pasa eso? Entonces voy a entrar ahí porque es que ahí es donde comienza, ¿cierto?, la aceptación a doctrinas erradas. Es que no, hoy no voy, voy a ir a la iglesia de acá porque pues de todas formas voy a la iglesia. Error. Si este es el lugar que Dios te mostró para estar aquí, este es tu lugar. ¿Para qué? Pues ya sabemos para qué, ¿no? El hecho de congregarnos es eso. Alentarnos, animarnos, pero retén la forma de las sanas palabras. Párate firme. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera. De estratagemas. Estamos hablando de estrategias, ¿cierto? Bueno, estos hombres tienen sus estrategias para hacer cómo venir a la gente y se reúna tanto número de gente y tantas cosas que hacen y no se predica la sana doctrina. Ellos tienen sus estrategias, también tienen sus planes. ¿Sabían? Esto no es porque usted entró allá y vio gente asaltando y de lo que ellos tienen su plan estudiado. Tremendo, ¿cierto? Un plan que viene de un plan diabólico, satánico. Satanás tiene mucho poder y también utiliza a su gente, a sus personas, a sus súbditos. He llegado a saber de hombres que antes fueron del Señor, que sirven como pastores, que tienen pacto con Satanás. ¿Y qué hacen ahí? Pues, eso es tremendo, ¿no? Y mucha gente está allá sin saber esa persona que está parada quién es. ¿O los conocen? No. A veces nosotros decimos, hoy no vino un fulanito de tal, no lo vimos hoy, uy, no saludamos a esta persona, uy, no. Pero algunos de nosotros entendemos y retenemos de que el hermano no vino hoy, simplemente con que no lo vimos entre tanta gente. ¿Por qué? Porque podemos, ¿cierto?, saber de esas personas de una u otra manera por el grupo que tenemos. Algunos de pronto no lleguemos a ellos o no les saludemos. Pero estoy seguro de que todos los que estamos aquí en algún momento nos cruzamos y hablamos y le preguntamos, ¿cómo estás? Eso puede suceder en una congregación así tan grandota y con ese plan malévolo que tiene Satanás. Deduzcanlo ustedes. Pero no son los lugares que Dios preparó para la sana doctrina. nuestra condición y nuestra obligación de retener las sanas palabras. Hermanos, hablando otra vez y retomando las enseñanzas de Pablo a Timoteo, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Padres que tienen hijos aquí, ¿qué es lo que tú estás enseñando a tu hijo? Sabíamos y creo que tenemos en claro que la escuela dominical no es el lugar primordial para la enseñanza y la instrucción de sus hijos. Tampoco es una guardería, para no ir al otro extremo. La enseñanza, como lo vimos, es de padre a hijo, de padres a hijos. Un padre que no está bien instruido en la palabra de Dios, un padre sin convicciones, sin principios, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? Pues eso mismo, nada de convicciones, nada de principios. Y le va a decir, él sabe lo básico, sabe. Yo sé, por ahí escuché que él era salvo. Pero no te sientas con tu hijo a enseñarle la palabra de Dios. No te sientas y te esmeras por saber que no solamente le enseñas, sino que sí está aprendiendo la palabra de Dios. ¿Tenemos ejemplos? Sí, ustedes pueden ver familias completas en donde el hijo es muy sumiso a su papá, en donde la hija también es sumisa a su mamá, y lo vemos aquí en la congregación y decimos, qué chévere tener un lugar así. Pero uno dice, qué chévere tener un lugar así. No, Dios me manda a que mi hogar esté así como el de él. No nos quedemos en mirar a los otros, sino hagamos también lo mismo. Interesante que él, al finalizar de esto, voy a adelantarme un poquito, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y después dice, para que todo hombre sea, ¿qué? Maduro. Tomé esas dos palabras, el todo, la escritura y todo hombre. Es que toda la escritura y toda la enseñanza, toda la instrucción es para todos. Esto no es para el líder, esto no es para los que enseñan, esto es para todos y cada uno de ustedes. Papás, mamás, ustedes tienen en sus manos lo más maravilloso que Dios les ha dado en sus vidas, sus hijos. Pero tienen lo más maravilloso y especial, que es la palabra de Dios, la instrucción para enseñarles desde pequeños. Hasta la edad de los 5 años, los hijos son esponjas que reciben y retienen lo que usted no sabe. Ese niño que usted ve caminando por ahí, ya es un niño. ¿Sabe ese niño, aunque no puede hablar bien o aunque no se exprese bien, sabe cuánto sabe? Lo tiene en su corazón guardado. Yo soy testigo también de una niña que aprendió a leer con la Biblia. Y el papá me dijo, venga, le demuestro que ya aprendió a leer. Y sí, leyó, aprendió a leer con la Biblia. Pero yo, hoy en día, ¿qué pasa? Sus padres están mal. La niña comenzó bien, pero está terminando mal. ¿Cómo hizo esa niña para aprender a leer con la Biblia? Eso es solamente la gracia de Dios. Conocer al Señor por medio de la Biblia, leyéndola y estudiando la Biblia, pues aprendió a leer. ¿Quién le enseñó? Su papá. ¿Cuánto hace que conoces al Señor? ¿A qué edad conociste al Señor? Chévere cuando uno dice, ese niño está creciendo y ahora que es grandote, es un ministro del Señor, es un hombre fiel. Qué chévere. Bueno, dicen que nunca es tarde para conocer al Señor, ¿cierto? En la edad que estemos. Pero si tienes la oportunidad de tener hijos, niños a tu cargo, instrúyelos en la palabra de Dios. No te dejes ganar de ellos. Hermano, mi hijo se fue de la casa. Hermano, yo no sé qué hacer con mi hijo. Un creyente dice eso. Bueno, hay que ayudarle, ¿cierto? En el momento en que lo necesite. Pero piensa, planifica para tus hijos futuros. Si todavía no los hay, o los que ya tienes, estás a tiempo de invertir mucho más tiempo con ellos que lo que ellos pueden estar invirtiendo en otras cosas que el mundo ofrece. Porque ¿sabes dónde van a terminar ellos? Por allá en esas iglesias. O quizás apartados del Señor. Lejos y lamentándonos, ¿por qué no hice lo que tenía que hacer ahora, hoy, con mis hijos? La instrucción bíblica. Lo tercero y último que miramos, primera estrategia, seguir personas piadosas, hombres de Dios. Segunda estrategia, permanecer en la fe que hemos aprendido. Y tercera estrategia, aprender a predicar la palabra de Dios. Y aquí hay varias cosas en las que por el tiempo no me voy a extender mucho. Ya creo que pasamos. Y sigue diciendo ahí el texto, versículo 16, leemos el 15. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el todo es un absoluto. Por eso decía, toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios. ¿A quiénes? A hombres que Él eligió en diferentes tiempos. Hombres usados por el Señor que a veces hasta ni comprendían qué era lo que estaban recibiendo porque era inspirado de Dios y ellos lo escribían. Pero es toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil, la utilidad que tiene la palabra de Dios para enseñar. La palabra de Dios te enseña. La palabra de Dios te edifica. Chévere cuando yo digo, hoy aprendí algo que yo nunca había escuchado. Y eso es una satisfacción personal, ¿cierto? Qué bueno, hoy mi maestro me enseñó algo que yo no sabía. Fui instruido en la palabra y fui enseñado. Pero ¿qué es lo que quiere esa persona? Que lo que fue enseñado esté siendo practicado, se haya puesto en función. Creo que ahí es donde el maestro ve el éxito de sus enseñanzas, el resultado en sus discípulos. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Y redarguir aquí es la palabra que me hace entender, ¿cierto? Que a veces la gente lo toma como un regaño, ¿cierto? No, es la exhortación con ánimo. Redarguir es hacerte entender que lo que estás haciendo está mal, ¿cierto? Y a veces se toma como ese regaño, ese jalón de orejas, pero redarguir es hacer entender, comprender, reflexionar de que lo que estás haciendo está mal, está mal. Siguiente dice, para corregir. Si te das cuenta de que lo que se estás haciendo mal debe tornarse en un cambio, pues debes hacerlo. Santiago también dice que aquel que se mira en un espejo, ¿sí? Es como esas personas que se miran en un espejo, y dice, uy, estoy despeinado. ¿Qué tiene que hacer? Peinarse. Pero no esa persona dice, estoy despeinado. Ah, bueno. El espejo le dijo qué tenía que hacer, ¿cierto? La palabra de Dios es el espejo en donde yo me miro y me dice qué es lo que tengo que hacer. Hacer los cambios, corregir, por eso la palabra de Dios es útil, me enseña. Dios me ha enseñado muchísimas cosas, a cómo corregir la forma de expresarme, a cómo corregir la forma de hablar con los hermanos, a cómo corregir las posturas que tengo a veces, aunque muchos estemos en desacuerdo en cosas que no son de peso o mi forma de pensar, corregir eso porque puedo entrar en contienda, ¿cierto? Y puedo hacer caer a un hermano. Si yo entiendo que esa es una corrección, pues tengo que hacer el cambio. Hermano, hermana, joven que estás aquí, yo sé que tú luchas y que tienes que corregir. La palabra de Dios es útil para eso, ahí la tienes. Mírala. Y esfuérzate por corregir lo que está mal. Para instruir en justicia. Tenemos que comenzar hablando de la justicia de Dios en nuestras vidas, como Él nos ve ahora, justos. Él, que es justo, obró en justicia, y cada una de las cosas era pesada en esa balanza y decir uno, ¿es realmente Dios justo en todo lo que nos pide hacer? Sí. ¿En todo lo que Él hizo fue justo? Sí. ¿Hubo algo descabellado e injusto en la persona de Cristo, en sus enseñanzas? No. Pues de la misma manera, la palabra de Dios es útil para que yo también obre en justicia en todo momento. En mi forma de actuar, en mi forma de proceder, en mi forma de ser allí en el trabajo, en el estudio. Que vean que realmente esto que yo sé y que he aprendido es justo. Viene de justicia. Y que nada de lo que Dios hace es con propósito. Pensarlo lo diferente es decir, Oiga, pero Dios es injusto, ¿cierto? Instruir en justicia. ¿Y cuál es el resultado? A fin, versículo 17, de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahí la palabra perfecto, siempre entendamos, es madurez. Perfecto nadie es. Si es madurez, los que están estudiando, hemos estudiado el curso madurez, entendemos qué es lo que nos dice Santiago y cómo nos da duro ahí, ¿no? La madurez en la persona. A fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios, todo hombre, toda buena obra. Tres estrategias. Quizás tú puedes armar otro mensaje diciendo, no, pues podemos hablar de tres cosas o de cuatro cosas, pero yo vi tres estrategias. Busca personas que te ayuden a crecer, pero no te juntes con el que te quiere solamente oír lo que te conviene, ¿cierto? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues ese va a ser el resultado. Segundo, permanece en la palabra. Esa es la base firme en donde nuestras vidas crecerán. Y tercero, predicar la palabra de Dios. Usar las herramientas es útil para todo lo que yo enfrento en esta vida. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Oramos a Dios, oren por nosotros, oren por mí, porque nosotros no queremos tener más esta máscara. Tengamos la que es real, la de Cristo. Padre, gracias porque esa es la instrucción, Señor, que tú has querido para esta mañana. Muchas gracias, Padre, por enseñarnos a entender y a conocer la verdad como es. La hemos experimentado, Padre. Hemos conocido a la persona del Señor Jesucristo. Quizás hay aquí personas que aún no conocen la persona del Señor Jesús. ¿Cuántos están perdiendo? Saber, Padre, de que ofreces la vida eterna, de que eres el Dios grande y eterno, de que eres el dador de vida eterna. Ese es el Dios que tenemos grande, Señor. Que puedan ellos acceder, Señor, reconocer sus pecados, rendirse a tus pies, reconociendo que tú eres el Salvador, de que Cristo vino a pagar por ellos, por cada uno de ellos, y recibir ese regalo de la salvación. Gracias, Padre, por los retos que en esta mañana nos has hecho, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén.